Belén, linda criatura, ángel divino de mi querer. Eres de mi vida, mi gran locura, que mi pupila vieron nacer. Mi nena pura, tú eres mi encanto, mi gran consuelo, Dios te bendiga. Mi linda niña, mucho te quiero, la hija bonita más consentida, y me has colmado de alegría, nena querida de mi vida. Querida de mi vida,